Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, entre elecciones y sistemas electorales, con Miguel De Luca. ¿Sabés que cuando uno se encuentra mirando metafóricamente a través de un espejo retrovisor, aquel que permite ver qué es lo que pasó, claro, ve distintas escenas y uno podría describir esas escenas y quedarse simplemente en la descripción, valga la reiteración de las escenas, o sacar algún tipo de conclusión, de análisis de aquello que ocurrió en tres ocasiones. ¿Cuánto de fortaleza para el sistema constitucional? ¿Cuánto de debilidad para el sistema constitucional argentino? ¿Cuánto de posibilidad de modificación o no? En función de ese análisis, las PASO dejan picando, también utilizando una terminología futbolística para el politicólogo. Sí, en realidad cuando leo de debates, comentarios sobre las PASO, me llama mucho la atención que no se las ponga en contexto. Es decir, las PASO no vinieron en un platillo volador, no las compramos o las importamos de Uruguay, aunque se parece mucho a las primarias uruguayas, sino que se aprobaron en nuestro Congreso. Y se aprobaron justamente para tratar de morigerar algunos efectos post-2001 y también a consecuencia, digamos, de lo que había sido la elección legislativa de 2009. Entonces, mucho para entender en gran parte sus características, hay que tener muy en cuenta los antecedentes de esas reglas. Antes de 2009 teníamos primarias llamadas internas, ¿no?, donde los partidos eran las que los organizaban, donde gran parte del proceso competitivo quedaba en manos de las autoridades partidarias, si bien luego había una instancia superior judicial que podía revisarlas. Y eran los líderes provinciales, aquellos que decidían en general si había una posibilidad de competir o no. Lo que llevaba, como decía hace un rato, a que las minorías en muchos casos decidieran abandonar el partido y presentarse directamente a la elección general. En ese contexto, y sobre todo a partir de la crisis del sistema partidario argentino 2001, las PASO fueron concebidas con múltiples objetivos. Uno de esos objetivos fue poner una especie de dique o de contención a la fragmentación excesiva o la balcanización del sistema de partidos en nuestro país, ¿no? Llegamos a tener casi 600 partidos reconocidos. Uh-huh. Es decir, fuimos, y esto no me cabe ninguna duda, campeones mundiales de partidos políticos con personería jurídica. Entonces las PASO, a partir de una serie de reglas y dispositivos, trataron de acotar ese número, despejando o filtrando a sellos partidarios que tenían su vigencia electoral terminada, o a sellos de goma que se presentaban a una elección pero con resultados del punto de vista efectivo irrelevantes. La Ley Electoral 26.571, en su artículo 19, establece que todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar a sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias en forma simultánea en todo el territorio nacional en un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aún en aquellos casos en que se presentase una sola lista. La Justicia Nacional Electoral entenderá en todo lo relacionado a los actos y procedimientos electorales referentes a dichas elecciones. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestará la colaboración que le requiera en la organización de las elecciones primarias. A los efectos de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, los juzgados federales con competencia electoral ejercerán las funciones conferidas por el Código Electoral Nacional a las juntas electorales nacionales en todo lo que no se contradiga expresamente con la presente ley. ¿Sabés qué? A partir de esto que estás mencionando y a partir de aquello otro que antes te citaba, de la lectura de esos textos de los cuales sos autor o coautor, hay una frase que son dos líneas y a veces dos líneas producen, metafóricamente hablando, más impacto que mil palabras. Las PASO entonces funcionan como barrera y como soldador, pero no como método de selección de candidatos. Escribís con, sí, con Andrés. Sí, sí. Sí, bueno, el de barrera, umbral o filtro, creo que un poco ya lo, está explicado, lo mencioné. Sí. Específicamente ese famoso 1.5% que los partidos políticos, los candidatos, tienen que superar en las PASO, ¿no? Uh-huh. Aquellos que no superan el 1.5 quedan afuera de la competencia, para seguir con las metáforas futbolísticas, por los puntos. Por los, ¿no?, puntos. Claro, claro. Esas quedan fuera. Y la verdad, en ese sentido, las PASO cumplieron un rol muy importante porque despejó mucho la oferta que efectivamente se presenta en la elección general. Es decir, achicó el número de boletas y, como efecto indirecto, revalorizó el peso de los sellos partidarios, ¿no?, que estaban bastante desvalorizados. Esa sería la primera función. La segunda es la de funcionar como soldador, ¿no? En muchos casos las PASO lograron ser un mecanismo muy útil para que distintos partidos armaran una coalición. Y cuando los partidos tienen que armar una coalición, pueden coincidir sobre muchos temas o ponerse rápidamente de acuerdo sobre varias cuestiones, pero siempre hay una cuestión que es muy difícil de resolver, que es, bueno, ¿quién va primero en la lista? ¿Quién va segundo? ¿Cómo se arma la boleta? Y entonces dice, bueno, ahora tenemos esto a disposición, usemos la PASO. Y en ese sentido, hay distintas experiencias en donde, si no hubiesen estado las PASO, muy probablemente esas coaliciones no se hubiesen armado o hubiesen discutido muy fuertemente cómo armar la lista. Ahora bien, en este caso las PASO funcionan como soldador, pero siempre y cuando esa competencia sea cooperativa. Es decir, donde los contendientes discutan, confronten, peleen por los votos, pero donde la sangre no llegue al río. ¿Por qué? Porque si las PASO dejan de ser cooperativas y pasan a ser sangrientas, llamémosle así, sí. Eso puede pegar muy fuertemente sobre las chances, sobre la oportunidad de la coalición o del partido de cara a la elección general. Esto es, supongamos que nosotros dos vamos a competir una PASO, ¿no? Y entonces en campaña en las PASO por la candidatura de nuestro partido, vos me decís tal cosa, yo te digo tal otra, vos me respondés y así vamos elevándonos en el grado de los epítetos que nos dirigimos unos a otros, ¿sí? Ahora bien, se va la PASO y hay un ganador, y supongamos que ganás vos, ¿no? Al día siguiente, mis seguidores y yo tenemos que salir a hacer campaña por vos. Y si fuimos a una PASO muy, muy enfrentados, muy sangrienta, es muy difícil que, digamos, desarrollemos un vínculo afectivo, digamos, con tu candidatura. Claro. Y lo hagamos tan rápidamente, claro, entre la PASO y la elección general. O que si la diferencia entre nosotros dos fue muy pequeña en votos, yo voy a decir, bueno, quiero recuento de votos, ¿no? Terminemos muy peleados. Entonces, esas PASO que no son cooperativas, sino que son confrontativas, pueden derivar en una defección importante de votantes que nos votaron en las PASO, a vos o a mí, pero no van a votarte a vos en la general. Y es entonces por eso que decimos eso de que no funcionan de manera eficaz como método de selección de candidatos. Los partidos ya se dieron cuenta de esto y entonces aparece este fenómeno, en algunos casos criticado por la prensa, de que ¿para qué vamos a hacer PASO si cada partido presenta o coalición presenta una lista única? Claro, pero no es que lo hace, digamos, porque sí, lo hacen porque miden este riesgo, ¿no? Si hay primarias de tipo cooperativo, como fue en su momento dentro de UNEN, o como se dio en Cambiemos, donde había un claro ganador entre Macri, Sanz y Lita Carrió, bueno, se hacen para, armar la coalición. Pero si son como fueron en la provincia de Buenos Aires, entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que les llevó, los implicó directamente en perder la elección por la gobernación, o fue un factor importante, entre otros, bueno, ahí los partidos son bastante reticentes a llevarlas adelante, ¿no? Y creo que un poco de eso, un poco de esa experiencia o aprendizaje, se vio justamente en esta última oficialización de boleta, ¿no? Donde la gran mayoría de los partidos, aunque no todos, y eso hay que ver, hay que ser un poco más federal y ver qué pasa a nivel de las provincias, decidieron ir con listas únicas. Miguel De Luca es profesor concursado en las Facultades de Ciencias Sociales y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En 2006, junto a Luis Aznar, publicó Política, Cuestiones y Problemas. Y en 2011, Miguel De Luca coordinó con Andrés Malamud los ensayos del libro La Política en Tiempos de los Kirchner. Tramas. Sabés que a lo mejor esto que ahora te planteo puede correr por la colectora, no por la autopista central, con todos los riesgos que implica de golpe salir del camino pavimentado y liso que se supone existe en una autopista e ir sorteando lomos de burro. Muchas veces estamos leyendo, muchas veces, y no solamente cuando nos referimos al sistema político argentino, sino mirando algunos casos testigo en otros países de América Latina o en Europa, que los partidos van reorientándose hacia la figura de los frentes electorales, nuevos colectivos que funcionan con otra lógica. La pregunta, luego de esta muy sucinta descripción de un fenómeno que seguramente ahondarás con mayor certeza. En el caso particular de la Argentina, ¿las PASO profundizaron esta idea de frentes versus partidos o los puntos suspensivos te lo dejo? No, creo que hayan tenido ese efecto. En todo caso, podemos decir que la crisis del 2001 llevó a un gran Big Bang partidario, ¿no? Fue esa crisis institucional, política, económica, la que llevó a esa dispersión. Yo diría más bien que las PASO están tratando de encorsetar esos partidos o micropartidos que en algún momento se formaron a partir de la implosión del bipartidismo tradicional entre peronistas y radicales. Más bien diría que sería el efecto inverso. Ahora bien, no va a ser un proceso que se dé de un día para otro. Es un proceso en donde las coaliciones o los frentes fueron la manera de poder sumar o de poder agregar y hacer competitivas por ahí candidaturas que de otra manera no lo serían. En ese sentido, me parece que las PASO lograron ese objetivo. Y no solo para los partidos mayoritarios, que por ahí son los que son más cómodos, en respecto de una determinada competencia, porque se sienten seguros de poder ganar o por lo menos de disputar con alguna chance de éxito. Me refiero también a partidos pequeños, ¿no? Los partidos de izquierda, ¿no? Que como siempre se dice, son siempre pasibles de ser divisibles por dos, ¿no? Claro, y esos partidos armaron el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y justamente armaron el FIT a partir de las reglas y las prácticas que imponían las PASO. A partir de eso, de armar una coalición, lograron superar dos de los obstáculos que les ponían las PASO. Uno, la barrera del 1.5%, que para esos partidos era bastante complicada. Y dos, esto de entrar a las PASO y utilizarlas como soldador, ¿no? En vez de dividirse, como fue durante mucho tiempo tradicional en la política argentina, entre la fuerza izquierda, dijeron, bueno, nos unimos y colaboramos. Y de hecho, si obtenemos alguna banca, acordamos previamente derrotarnos en el ejercicio de esa banca, como efectivamente pasa en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. De modo tal de que, desde este punto de vista, nuestras primarias implicaron reglas nuevas, prácticas nuevas, y sobre todo implican, con el paso del tiempo, un cierto aprendizaje. Algunos aprenden más rápido que otros. Las PASO funcionan como barrera y como soldador, pero no como método de selección de candidatos. Para esta función, solo son efectivas cuando los rivales compiten dentro de un marco previamente acordado o cuando algunos candidatos son testimoniales. Como en el tango, hacen falta dos para que el baile funcione. Si la pelea es agria, tropiezan los dos. No es casual, entonces, que la mayoría de las PASO termine en lista única. Cita tomada de la columna Las PASO me las paso, de Miguel De Luca y Andrés Malamud, publicada en el sitio elestadista.com.ar. Cuando arrancamos esta conversación, Miguel, te planteaba que podía haber tres temas, esas tres palabras claves que te citaba para orientar este diálogo que, por cierto, te agradezco el haberlo tenido con la calidad con la que presentás los temas, y no solamente la calidad, sino también la claridad con la que los exponés. Y uno de esos puntos, una de esas palabras claves, incluso creo que advertí que podíamos correr ese riesgo, es el votante peronista. El votante peronista que, y vuelvo a algún texto publicado recientemente, alguna columna escrita por vos, y te cito, la política argentina tiene una constante, la centralidad del peronismo. No vamos a entrar a desmenuzar lo que seguramente va a ser tema, si aceptás la invitación, de una próxima conversación, que es el votante peronista y la descripción del mismo. Pero esa centralidad, cuando se habla de elecciones, cuando se habla de sistema político en la Argentina, cuando se habla de interpretar determinados fenómenos que no son menores, como la sindicalización o los perfiles del movimiento obrero en nuestro país, o determinadas constantes que se dan en algunas provincias que tienen características que pueden tener puentes y vinculaciones con lo que ocurre en la tercera sección electoral o en la interpretación política del área metropolitana de Buenos Aires en general o la ciudad autónoma de Buenos Aires en particular. Cuando hablamos de centralidad del peronismo para entender estos fenómenos que tienen que ver con estos elementos que fuiste desgranando. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estás hablando? Bueno, en primer lugar, sí, es un tema muy complejo y directamente necesitaríamos, creo que, uno o más programas para analizar el tema, pero queda abierta la propuesta, entonces. Y acepto gustoso el convite. Cuando hablamos del peronismo, hablamos de el fenómeno político más importante del país en el último medio siglo. Claramente. Hablamos del partido que hace girar al resto del sistema partidario en torno a él. Hablamos del partido político que es la columna del sistema político argentino. Y eso puede ser para bien o para mal. Es para bien desde el punto de vista que esa columna, a pesar de haber recibido algún que otro sacudón, se mantuvo firme e hizo que, a pesar de la crisis del 2001, el sistema político pudiera seguir funcionando y Argentina no cayera en un derrumbe de su sistema partidario, como ocurrió en otros países, como ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, con la crisis del bipartidismo entre Acción Democrática y el COPEI, o como ocurrió en Italia, ¿no? Después de Manos Limpias, de Tangentopoli, digamos, el sistema partidario también implosionó y aparecieron otros partidos políticos, outsiders, etcétera, etcétera. O como muy probablemente ocurra en Francia, ¿no? Con Macron y un nuevo partido político que deja a socialistas y a los partidos de centro-derecha realmente muy mal posicionados. Miguel De Luca, doctor en ciencia política. De ese punto de vista, el peronismo es el partido central de la política argentina. Y podemos directamente explicar el funcionamiento de la política argentina a partir de las transformaciones del peronismo. Porque el peronismo, desde su nacimiento hasta la actualidad, ha sufrido diferentes metamorfosis y reconoce el peronismo actual varios elementos comunes con el peronismo originario, pero también fuertes mutaciones. En cualquier caso, es un elemento insoslayable a la hora de hablar de nuestro sistema político. Y en ese caso tenemos que hablar, por un lado, de la sucesión dentro del peronismo, de cómo se dan, cómo se procesan los conflictos, de cómo los líderes políticos, si ocupan la presidencia, son claramente los referentes del partido, los jefes o las jefas del partido, y si el partido está en la oposición, el peronismo está en ebullición y está justamente discutiendo quién va a ser su próximo líder. Tenemos que hablar también de los diferentes peronismos, porque no es lo mismo el peronismo que se ubica en los grandes centros metropolitanos o en las provincias centrales, que el peronismo de las provincias periféricas. Tenemos que hablar también de la distribución del peronismo en todo el país, ¿no? Desde los lugares en donde los votantes peronistas son muy importantes y prácticamente consagran bastiones de ese partido, ¿no? Como durante mucho tiempo fueron las provincias del noroeste o las provincias patagónicas, y lugares en donde realmente un candidato peronista sabe que lleva las de perder, como podría ser la capital federal, ¿no? Claro. La ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y también, y un poco aventurando hacia adelante, hablar del futuro del peronismo, porque el peronismo, más allá de que tiene elementos que son únicos en su género, el peronismo tiene un parecido de familia con otras formaciones partidarias, ¿no? Diríamos que, por un lado, tiene cierto código genético que lo aproxima a la familia de los partidos laboristas, socialistas, socialdemócratas, por esto de su base obrera o su componente de votantes trabajadores como algo muy fuerte, o la imbricación que ha tenido con el movimiento sindical. Pero por otra parte también podríamos decir que es pariente de la familia de los partidos nacional populares. Uh-huh. Es una familia que no existe en los países, digamos, europeos, pero que sí se ha dado presente muy fuertemente en aquellos países que en algún momento formaron parte de lo que se denominó el tercer mundo, ¿no? En ese sentido, el peronismo se asemeja al PRI, al Partido Revolucionario Institucional Mexicano, o al partido del Congreso de la India, para buscar algunos ejemplos también de partidos muy fuertes que ejercieron un predominio, una hegemonía en esos países durante una buena cantidad de tiempo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más. camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com